¿Qué pasa, brujo? ¿Qué dices, loco? ¿Qué pasa, tío? Nada, tío, te llamaba para lo del tema este que tenemos, tío, que el Samu y yo ya nos hemos hecho el cacho y por si te apetece pasarte por el estudio a darle. Espera, que no sé qué me dice mi hermana. Ok. Que sí, hombre, que sí, hombre, que tenga. Mira, mi hermana, tío, sí. Entonces, para allá, de puta madre, tío, vamos a tener un rato y vamos para allá y ya llegamos, tío. Vale, de lujo, de puta madre, venga, estamos en 20 minutos así, loco. Venga, tío. Generación tras generación tras más caen. Nuevos estilos que rondan Amstrad Style. ¿Cuánto tienen en común esa gentuza de Irún? Si lo bueno se comparte partes. Generación tras más caen. ¿Qué tenemos en común? Más cal time. Una cuestión de actitud cuando potencia la virtud. Si lo bueno se comparte ardes. Arde el fuego desde la frontera, man. Si a brujo a los cultivos llama. En generación genera grandeza en la esencia de la unión. Libera la fuerza, da competencia sin competición. Y origina firmeza y valor. Origina el mindline, no rencor. Origina verdad y no temor. Dame más, por favor. Tengo lo que tengo, para ti lo siento, preparado para dar. Van madurando los frutos, minuto a minuto, y siempre te importa mejorar. Vienen en conexión ya, viene la rebelión ya. ¡Vamos! Si lo bueno se comparte, arde. Arden y lo bueno se comparte y parte. Siempre sin dejar nadie aparte y parte. Todo lo que quiera. Sin dejar nadie aparte y parte. Todo lo que quiera. Generación tras más caen. Nuevos estilos que rondan Amstrad Style. ¿Cuánto tienen en común esa gentuza de Irún? Si lo bueno se comparte partes. Generación tras más caen. ¿Qué tenemos en común? Más cal time. Una cuestión de actitud cuando potencia la virtud. Si lo bueno se comparte ardes. Lejanas suenan ya aquellas canciones, esos temas que más que en el recuerdo están en nuestros corazones. Son momentos e ilusiones por los grandes. Gracias por enseñarnos el camino a las nuevas generaciones. Género es explícito y género sensación en el rapero quinceañero que escribe en su habitación. Con la buena vibración todo es posible. Y si mi música es mi barco, este sonido servirá de combustible. Desde Irún, miren, los cultivo y brujo escriben para dar lo que le falta a la gente que nos lo pide. Yo lo dejo todo por no perder lo que tengo. No tengo un puto duro, soy feliz y lo mantengo. Por esto vengo, para mantener cultura. Porque el hip hop en Euskadi está pasando factura. Está bajando la altura mientras pijos murmuran contra la música pura. Sin censura es nuestra cura. Si lo divertido he perseguido lo fantástico. Te enseño los currículums y pone flows galácticos. Cantamos desde el ático, pero de una chabola. Seguimos trabajando carpe diem si ganas su bola. ¿Qué sucede? Con más ganas, no te enredes. Por las ramas quieres discutir, pero aquí no tenemos ganas. Suelta el gas, soy la llama. Yo me cago en tu fama. No queremos partir caras, queremos partir la pana. Gratitud provocada por mi gente. Gracias a mi hermano y a mis padres por quererme. Familia del estudio y a mis colegas de siempre. Un beso para esa chica por si acaso ya no vuelve a verme. Agradecerle a las personas que apoyaron esto. Por saber que disfrutáis cuando disfruto en el concierto. Tan perfecto es el efecto que fluye la conexión. Directo y sin efectos os regalo ya este maquetón. Os cuento la verdad, soy aguja en un bajar. Soy un culto cultivo, vivo en Irún la ciudad. Me quiero sacrificar, no me quiero relajar. Que vean vida en la sala cuando nos toque actuar. Pasa las mangoros y que se trae presi. Influencias musicales de las cuales un día aprendí. Son tres en sí, venga brujos, ya muy crudo. Puro ciegue, hijo, aprende pa' que pegue siempre duro. Generación tras más caen. Nuevos estilos que rondan partes. Generación tras generación tras más caen. ¿Qué tenemos en común? Más que el time. Una cuestión de actitud cuando potencia la virtud y lo bueno se comparte artes. Generación tras más caen. Nuevos estilos que rondan Amstrad Style. ¿Cuánto tienen en común esa gentuza de un? Si lo bueno se comparte parque. Generación tras más caen. ¿Qué tenemos en común? Más que el time. Una cuestión de actitud cuando potencia.